3. El virus no es transmitido por los animales. El contacto con las mascotas cotidiano, con nuestro perro, con nuestro gato, no es un factor de riesgo para transmitir el virus. Ellos no lo portan en la faringe, no se enferman del coronavirus. Ellos pueden tener otras infecciones virales por otras familias de virus, incluyendo por otros coronavirus diferentes del COVID-19, del SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del COVID-19. Entonces, nosotros podemos tener nuestra convivencia adecuada con las mascotas. Por supuesto, tenemos que higienizarnos las manos antes de tocarlas. Tenemos que higienizarnos las manos después de tocarlas. Tenemos que mantenerlas limpias, aseadas, con todas las medidas de cuidado que son generales para el cuidado de una mascota. Pero la mascota no actúa como una como transmisor de la enfermedad, no padece la enfermedad. Entonces es muy importante aclarar esto, porque algunas personas han, por ejemplo, basados en este mito, separado sus mascotas o las han incluso tirado a la calle. Esto no es una conducta correcta, porque es basado en un mito, en una mentira. Los perritos y los gatos no les da infección por el COVID-19 hasta donde se ha demostrado, y no son los vectores para transmitirlo al ser humano. Se transmite la enfermedad de humano a humano. Por supuesto, hay que cuidar las mascotas y hay que tener las medidas de protección adecuadas para ellos, y fundamentalmente nuestra higiene de manos. El virus puede llegar a la superficie del perro porque uno hable, porque uno lo toque y no se higienice las manos. Entonces, la clave no está tanto en el perrito, la clave está en higienizarnos las manos de forma adecuada y rutinaria.